Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. En Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, desde 1987. Emitiendo a través del 104.5 de la FM las 24 horas del día. Y también a través de internet, desde la página web radiobronca.info. En el programa de hoy escucharemos a Idle Sander. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Estamos de nuevo en otra emisión musical de La Conquista de los Sonidos, este programa sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca todos los domingos a las 7 de la tarde. Y hoy vamos a comenzar con una cita. Decía un compositor inglés de principios del siglo XX llamado Thomas Beecham que la función de la música es liberarnos de la tiranía del pensamiento consciente. Bueno, probablemente la música tenga más funciones que esta, pero me gusta en general y me gusta especialmente aplicarla pues a este programa. Vale sobre todo para espacios como el que vamos a tener a continuación con Idle Sander, un proyecto colectivo y anónimo que ha estado ligado sobre todo al netlabel belga Entity, este gran netlabel del que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión y hemos pinchado alguna referencia, y que además representa muy bien el carácter musical de esta plataforma. Me refiero a Idlesander. Sonidos futuristas, vocación de caos espacial, de choques de energías, de profundas inmersiones sonoras, en un híbrido lo que hacen de experimentación sonora digital y acústica y grabaciones de campo, además de diferentes samples, etcétera, una buena amalgama de sonidos. Como os comento, han estado especialmente ligados al netlabel belga Entity, así que su música se puede descargar gratuitamente, aunque las últimas referencias que no van a sonar en este programa, publicadas durante los dos últimos años, ya aparecen a través de Bandcamp, con precios más o menos simbólicos, pero bueno, ya no se trata de libre descarga, que es lo que he incluido en el programa de hoy. Y vamos a empezar, curiosamente, no por el netlabel Entity, sino por otro netlabel sueco, Miracle Music, en el que publicaron de hecho su primera referencia, llamada The Frozen Shard, en el año 2004. Y este fue un interesante netlabel sueco de vida relativamente corta, entre los años 2004 y 2007, que incluyeron, pues además de Idlesander, que son realmente bastante desconocidos, pues a otros nombres más potentes del noise y del ambient, como Maurizio Bianchi o Aidan Baker. Lo que vamos a escuchar ahora a continuación de este álbum, The Frozen Shard, tiene por título Crepúsculo. Pues aquí seguimos, hemos escuchado este Crepúsculo desde su primer álbum, The Frozen Shard, un álbum pues que, como habéis podido escuchar a través de este tema, es bastante ambient, dark ambient, y pues vamos a continuar con otras referencias de este colectivo anónimo, que aunque bueno, probablemente pues tenga algo que ver directamente con el Netlabel Entity, puede ser que la gente involucrada en esta plataforma o habitual en ella pues sea la que está detrás de este proyecto. Como digo, no hay ningún tipo pues de info, así que hoy nos dedicaremos sobre todo pues a escuchar mucha música. Vamos ahora a por dos temas de sus ya dos primeros álbumes en el Netlabel Entity, Aether 1 y Aether 2, Aether 2. El primero de ellos tiene por título Digitarian Solstice y el segundo Aether 2. Thank you. aquí continuamos en la conquista de los sonidos, escuchando la música escapista radical de Idle Sander. Como os comento, pues un colectivo anónimo en torno a la plataforma belga Entity. Últimamente también pues se autopublicando sus propias referencias a través de Bandcamp. Y estamos haciendo un repaso a su discografía. Hemos pasado ya por su primer álbum, The Frozen Shard, en el net label sueco Miracle Music. Hemos continuado con sus dos álbumes Aether, el volumen 1 y 2, ya dentro del propio net label Entity. Y vamos a seguir ahora con la que fue pues su única trilogía hasta el momento, una serie de tres álbumes bajo el título Psygnosis. Y seguramente pues sus referencias más destacadas, sobre todo esta primera, de la que vamos ahora a poner un par de temas. Esta trilogía contó con la colaboración de Bogdan Dulski, que es un músico del este de Europa que también ha aparecido bastante por Netlabels, y ya le dieron un giro de tuerca a su sonido, incluyendo ritmos minimalistas combinados con grabaciones manipuladas de diferentes samples e instrumentos. Vamos a escuchar, como digo, un par de temas del volumen 1, que se publicó en el año 2007. Son Analyze e Introspection. Thank you. Bueno, pues tras el sublime Analyze, que ya tienen temas buenos del Sander, pero este en especial, pues eso me parece realmente sublime. Pues hemos escuchado esta bizarrada llamada Introspection, los dos temas, como os comentaba, extraídos de su álbum Psygnosis. Y ahora vamos a saltar al segundo volumen de esta trilogía, publicado después del tercero, siguiendo un orden anacrónico. Psygnosis 3 se publicó en el 2008, en conjunto un álbum, el álbum más ambient de los tres, y Psygnosis 2 del 2010, pues combina temas más bizarros, como Introspection en la primera parte, y en la segunda parte pues temas ambient surrealistas, como el que escucharemos ahora a continuación, Portal, y después le seguirá pues uno de estos temas Freaks, Eradication of Possibility. Venga, os dejo con ellos. Thank you. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el repaso de hoy de la discografía de este colectivo llamado Idle Sander. Hoy un auténtico viaje musical, y aunque esta es una coletilla que suele aparecer frecuentemente en la radio, creo que hoy sí que cobra todo el sentido con la música que realiza esta gente, que ha aparecido también en otras publicaciones del Netlabel Entity, colaborando con otros proyectos, también en los álbumes creados con el nombre Phalanx, que es un proyecto colectivo de este Netlabel belga. Pero bueno, de todo esto probablemente escuchemos y comentemos alguna cosita en algún futuro monográfico que le dediquemos a este gran Netlabel, que también lo merece. Antes de marcharme, os recuerdo la información, como siempre, de este programa llamado La Conquista de los Sonidos, un programa sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca todos los domingos de 7 a 8 de la tarde y que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. Más información, también podéis escucharlo cuando queráis a través de internet, del podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info. Ahora sí, comentaros que tenéis más información, el tracklist, enlaces para la descarga gratuita, como en el día de hoy, en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com, y también disponéis de una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar cualquier cosa que os apetezca, ya sea a una sugerencia, alguna propuesta de participación al programa, crítica, etc. Con el nombre sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues ahora sí, ya dicho esto, me despido de vosotros y vosotras hasta la semana que viene. Hasta entonces, salud y radios libres.